alegría para la reina de mi hogar. Su nombre es Angélica María, es una chiquilla muy especial. Ella tiene un cuerpo muy elegante que por donde pasa deja ilusión. Tiene una carita despampanante y a todos cautiva el corazón. Por eso canto con armonía para la soberana de mi hogar y le cantaré todos los días, porque es una niña espectacular. Con cada vestido es una fantasía, tiene una manera de ser cordial. Ella nos irradia con su alegría a cada rincón de nuestro hogar. Angélica María, ella es Angélica María, toda mi vida. Angélica María, mi corazón causa sensación. Angélica María, ella es Angélica María, mi único amor. Angélica María, llena mi vida de felicidad. Causan sensación, con su ternura contagia a la gente. Su sonrisa opaca la tristeza para mostrar su felicidad. Lleven alto su belleza, todos la quieren con sinceridad. Por eso canto con armonía para la soberana de mi hogar y le cantaré todos los días, porque es una niña espectacular. Ella contagia con su alegría, su amor al mundo ella quiere dar. Yo cantaré con la gente mía, porque ella es la reina de mi hogar. Angélica María, ella es.